compasión eterna, yo le doy. ¿Y vos? Después de tanto tiempo, hoy los vuelvo a encontrar. Y estando frente a mí, me da bronca el recordar. No seas tan cobarde y me duele tu actitud. Si ella no está contigo, el culpable fuiste tú. Llevas en tu piel. Si a mí me traicionaste, pues también lo harás con él. Es cierto, te fallé, que yo me equivoqué. Si ella es feliz conmigo, tú lo tienes que entender. No vuelvan a mentir. Quiero más sufrir.